seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Piense en un mundo donde las personas y los animales tienen un ángel. Piense en un mundo donde los ángeles son visibles. Piense en su ángel que siempre lo acompaña y le ayuda a ser mejor persona. Piense en su ángel que le irradia luz y energía. Piense en su ángel que le impregna luz y energía. Ahora voy a contar del 1 al 3 para que abra los ojos y usted se encontrará bien despierto, sintiéndose mejor que antes. 1, 2, 3. Ojos abiertos. Bien despierto, sintiéndose mejor que antes.